Qué gusto, amigos, amigas, estar ya lista para compartir con ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero hacerles la cordial invitación para que me acompañen durante los siguientes minutos, porque estaremos hablando sobre uno de los proyectos que ustedes ya lo ven, que circula a través de las redes sociales y que próximamente pues tendremos resultados. Y para contarnos sobre ese avance de este gran proyecto como es Enclave, Carlos Grijalva nos acompañará en breves minutos. Así que, ¿están listos? ¿Atentos? Claro, allá en Saraguro, a través de Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena, en Cañar, a través de la voz de Inca Pirca, en Baños, a través de Radio El Santuario, la voz del Santuario de Baños, y en Ibarra, a través de La Premiera, a la que se une la radio online de la Unión Nacional de Periodistas y el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. De inmediato ustedes me van a permitir compartir un cuento con reflexión. Bueno, este lleva por título La Taza de Té. Dice que había mucho tiempo un joven muchacho deseoso de aprender nuevos conocimientos y acudió al viejo maestro con la esperanza de que lo tomase como discípulo. El viejo sabio, tras escuchar las palabras del muchacho, decidió aceptarlo como alumno y enseñarle todos sus conocimientos. «Muchacho, ven. Mañana al despertar el alba y recibirás tu primera enseñanza». Y así lo hizo. El muchacho, en cuanto el sol empezó a asomarse con el horizonte, y obviamente su discípulo, se presentó en la casa del maestro. «Ven, muchacho», le dijo el joven sabio, «tomémonos una taza de té». Puso adelante el joven una taza y empezó a servir el té. Sin embargo, en vez de pararse cuando la taza estaba llena, siguió virtiendo el líquido hasta que la tetera quedó completamente vacía. El muchacho se quedó sorprendido ante la situación que acababa de ver, pero por respeto a su maestro no quiso decirle nada. «Por hoy ya hemos acabado», le dijo el maestro. «Ya puedes volver a tu casa. Mañana te espero a la misma hora que cante el gallo». Al día siguiente, el joven discípulo se presentó en la casa de su maestro con la ilusión de que ese día empiecen las enseñanzas. Sin embargo, el viejo se sentó de nuevo en la mesa y le puso la taza de té delante de ella, llenándole hasta que la tetera quede completamente vacía. Y así pasó un mes, un día, y el joven alumno reunió fuerzas y se animó a preguntarle al maestro ¿cuándo empezarían las enseñanzas? «Muchacho», le dijo el sabio, «hace un mes que empezamos con las lecciones». «¿Cómo es posible?», preguntó el joven. «Desde hace un mes lo único que ha hecho es sentarme y para que vea cómo usted derrama el té de la taza». «Al igual que la taza, estás lleno de opiniones y especulaciones. ¿Cómo vas a aprender si no empiezas por vaciar su taza?», respondió el viejo sabio. Aprender a desprender es el primer paso para alcanzar la excelencia profesional. Así es como nos llega esta reflexión después de este cuento. Bueno, y yo le invito a usted. ¿Vamos a derramar la taza? ¿Y vamos a esperar que se acabe? ¿O vamos a poner un pare ahí? Vamos a tomar la decisión. Vamos a aprender. Vamos a dar el primer paso, la primera señal, como se empieza la mayoría de proyectos. Los diferentes proyectos que usted tiene en la vida. ¿Tiene proyectos? Claro que sí. Proyectos como el que le vamos a contar después, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Enclave. Y la autoestima arriba para ustedes. Un abrazo gigante desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos Armijos. Yo quiero decirles que me acompañen a escuchar el siguiente tema musical. Bueno, quiero recordarles que al inicio estuvo un gran maestro de la música, Guido Garay, con la canción Chulo Porteño, Ritmo de Pasacalle. Y ahora nuestra siguiente invitada para compartir después de esta reflexión en la que usted empieza ya a plantearse ese proyecto de vida, porque sin duda lo va a consolidar al 100%. La voz de Máxima Mejía, la canción Milagro. Esperamos que usted la disfrute. www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de la radio con Carlitos Grijalva, uno de los talentos ecuatorianos muy emprendedores que ha estado en diferentes proyectos y ahora está en algo que trata de revivir, de mantener viva la memoria de todo lo que podemos encontrar en la costa ecuatoriana. Bueno, quiero decirles que Enclave empezó unos cuantos meses antes de que se dé este terremoto aquí en nuestro país, pues que fue muy devastador, que muchas de las veces suceden estas cosas y a veces pensamos y decimos, ¿y qué pasa con nuestra memoria social? Queda ahí latente, ¿hay alguien quien la descubra? ¿Hay alguien quien la muestre? Claro, aquí en nuestro país hay mucha gente y uno de ellos es Carlitos Grijalva, que está acompañado pues también con otros investigadores de la música para poder consolidar este gran sueño. Bienvenido Carlitos, gracias por estar con nosotros aquí en Clave. Muchísimas gracias Laurita, la verdad es que feliz de poder venir a comentarte estas cosas que estoy viviendo. Pero sobre todo emocionado, ilusionado con lo que de alguna manera vamos logrando de a poco con este proyecto Enclave que realmente se vuelve una, yo diría que un paradigma en el sentido de buscar un acercamiento. Yo no diría ni rescate ni descubrimiento, sino un acercamiento a lo que es nuestras diferentes culturas, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de viajar ya por algunas partes del país y hacer algunas cosas muy interesantes, pero ya estamos también concretando cosas específicas para estos meses que vienen con respecto a poner en valor justamente parte de lo que hemos visitado y de la gente y de las culturas que hemos visitado. La última vez que hablábamos justamente te comentaba, ¿no? Apenas 15 días antes del terremoto estuvimos ahí en la zona Montuvia de Manabí y los ríos y después de toda la tragedia, pues eso nos sirvió para atar más fuerte los lazos con estos hermanos de ese sector y ya puedo decir con mucho orgullo, pero sobre todo con mucha felicidad, que los vamos a tener aquí en el mes de agosto para que puedan traer a la capital de nuestro país algo de lo que es su cultura, porque pienso yo que no podemos amar aquello que desconocemos, así que es importantísimo que esa cultura montuvia se arraigue y haya un enclave aquí en Quito también, ¿no? Cuando hablamos de que vienen en el mes de agosto. ¿A quién nos referimos? Hemos podido digamos concretar unas presentaciones del maestro Víctor Zambrano, un montubio de cepa, él mismo se llama, uno de esos personajes que tiene como solemos hablar con él, la pepa de lo montubio, y asimismo también viene un joven inquieto alrededor ya inclusive de la composición de nueva música manabita, un curioso y muy amante de lo que sucede en su cultura, que se llama Carlos Wellington, que nos traerá algo de la música justamente que compuesta por él y cosas también tradicionales, pero que generan esos dos espacios que para mí son fundamentales. Lo primero, la tradición, ¿no es cierto?, pero también la propuesta, digamos, el asumir con responsabilidad las músicas para poder potenciarlas y proyectarlas también. Así que lo que haremos ese 7 de agosto, estaremos en el Ichimbía, será algo muy lindo. También estamos viendo justamente la posibilidad de hacer alguna presentación aparte de estos conciertos y sobre todo ver si es que podemos vincularlos con la sociedad, porque no es una cuestión solamente de música, y un poco eso es la conclusión que yo voy teniendo de Enclave, que realmente para comprender la música, o la música es un vehículo para comprender a la gente. Eso sería la conclusión más firme. Entonces, ojalá que podamos tener la oportunidad de tener conversatorios, ojalá que podamos venir y conversar contigo también, Laurita, con Me ellos. Apunto. Es muy importante. Yo creo que probablemente la lejanía que tenemos con las músicas de nuestro país es justamente porque no dialogamos con ellas, porque no participamos de qué son las vivencias y las historias que están detrás de esas canciones. Bueno, pues así es como se vive pues estos proyectos, que me da muchísimo gusto verlo en las redes sociales, cómo crece, cómo la gente se une a Enclave. Sí. Vamos a escuchar nosotros música en este instante y al regresar pues estaremos dialogando sobre ese sentido de pertenencia que tiene la gente montubia aquí en nuestro país. Otra de las canciones que vamos nosotros en este instante a compartirla es precisamente algo que interpretó, que ejecutó, digamos así, uno de los talentos ecuatorianos que, bueno, pues nos deja, se ha ido, pero su música seguirá latente aquí en nuestros corazones. Queremos aprovechar este instante para enviar un abrazo gigante a todos sus familiares, a los amigos de uno de los grandes maestros como es Arturo Hidalgo. Y vamos a escucharlo en esta canción, interpretando junto a su conjunto, como es, decía, bueno, él después de 20 años, Segundo Cisneros. Este es un pasillo que esperamos que ustedes lo disfruten aquí en este programa. Después de 20 años, hoy reniegas de mí. Pasaron tantos años y hoy me quieres dejar. ¿Por qué no miraste eso? 20 años atrás, recuerdas a la fidelidad eterna, prometiste a ti un altar. ¿Por qué no miraste eso? 20 años atrás, fidelidad eterna, prometiste ante un altar. Llora, llora por tu amor, no maldigas tu dolor, no mitigues el licor. Esa ansia de amar para aquella mujer, hasta que recuerde ella 20 años atrás. Llora, llora corazón, llora, llora por tu amor, no maldigas tu dolor, no mitigues el licor. Esa ansia de amar para aquella mujer, hasta que recuerde ella 20 años atrás. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso nosotros aquí en Clave, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, Carlitos, quiero que tú nos comentes. El otro día tuve el gusto de escucharte en otro medio de comunicación con nuestra directa amiga de Pichincha Universal, María Augusta Tufiño. Y claro, y yo espero también hacer ese enlace, quizá en otra oportunidad, con uno de los personajes que decía él. No sabíamos cómo recuperar nuestro patrimonio. Uh-huh. Y hemos buscado a tanta gente, pero de pronto nos cayó Carlitos del cielo y vino, nos enseñó cómo hacerlo, y ahora me siento feliz y me siento orgulloso de saber que podemos dejar nuestra memoria. Laurita, imagínate, para mí el gran descubrimiento es que hace falta relativamente poco para que los espíritus de nuestra música se muevan. ¿Y a qué me refiero con poco? Me refiero que apenas necesitan que los valoremos. Esa valoración no está directamente relacionada con billetes ni con monedas. Así es, efectivamente. Y eso, de alguna manera, nos tiene que despertar y empujar a tratar de generar otra conciencia, ¿no? Yo creo que es importantísimo, como te decía, acercarse a conversar. Siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo nace esta cuestión de Enclave? ¿Por qué te evocas a estos viajes, ¿no? Y la respuesta es relativamente, es dura, más bien dicho, pero también sencilla. Vivimos una sociedad que es inmóvil, ¿no? Hoy tienes el internet y quieres que todo te aparezca de ahí, y como hay tantas cosas, muchas veces se acercan muchas cosas por ahí. Sin embargo, nos aleja de otras que muchas veces son más importantes, ¿no? O sea, tú te puedes hacer, yo digo, ¿no? La piratería o el descargarse una canción del internet es muy fácil. Pero también se vuelve muy fácil porque no tengo ninguna relación con lo que sucede ahí. O sea, voy y apenas con un clic me bajo, no le conocí, no tuve que ponerme rojo porque le estoy robando una cosa a esa persona. Por eso la gente opina y comenta cualquier barbaridad en el internet. Pero ya no sucede lo mismo cuando la relación es personal. Entonces cuando la gente quiere hacer una investigación solamente a través de Wikipedia o el Rincón del Vago, se pierde de conocer el olor del sitio donde está, el calor de la mano de quien le saluda. Y obviamente, cuando estamos hablando ya de música, también estás perdiéndote de esa vivencia, de ese sentimiento de esta persona que está cantando. Muchas veces será de pronto a su naturaleza, a su entorno campestre, tal vez, si es que hablamos justamente, por ejemplo, de los Montubios, o tal vez de esa cosmovisión cuando hablas de la música indígena y dices, no, pero esta persona está, lo que pasa es que está cantando esto porque está viviendo una situación completamente distinta, viendo el mundo diferente de lo que yo veo, de otro color, de otro sabor. Con otra perspectiva, ¿no? Para mí, por ejemplo, realmente entender que el mundo indígena vea el tiempo diferente, o que no existe el tiempo, o que el tiempo es circular en vez de lineal como lo vemos nosotros, obviamente te cambia la perspectiva, ¿no? No tiene la misma sensación que si es que lo lees nada más desde un libro o desde el mismo internet. Entonces, fue una necesidad de encontrarme con el mundo real, y eso creo que es una invitación súper importante a todos. Yo creo que todos, a pesar de que no estemos en una cosa como la que estoy haciendo yo, nos damos cuenta de que estas realidades virtuales muchas veces nos atontan, ¿no? Nos vuelven, nos estamos perdiendo de algo mágico. Claro, nos inmovilizan, como digo, estamos como amortiguados. Y yo creo que todos tenemos una gana de salir también, de levantarte, de encontrarte con otra situación. Carlitos, ¿y cómo se siente a la gente? Si bien es cierto, se creía que lo Montubio no tiene que salir, que tiene que estar ahí escondido. Como que tenemos cierta vergüenza, recelo, no sé, miedo, pero ahora que se toca la puerta y que se dice, esto vale la pena mostrarlo al mundo. Por supuesto, bueno, ya te digo, desde mi perspectiva, yo como Carlos Grijalva estoy conmovido con lo que está sucediendo, pero veo que de hecho la sociedad ni siquiera en la gran masa, digamos, ¿no?, o en la oficialidad de una capital como esta, lo que sucede ni siquiera es que ha habido una intención de ocultarlo o que hay un gesto anímico contrario, ¿no? Lo que pasa es que somos ignorantes. Eso es todo. Ahora yo pienso que todos estamos en esa necesidad de salir de nuestra ignorancia. Yo pienso que todos queremos salir de nuestra ignorancia. Lo que ha sucedido ahora con todo ese apoyo de tanta gente con nuestros hermanos de la costa, es un despertar a la solidaridad. Entonces, eso no podemos dejar que muera ahí nada más, o que sirva solamente para levantar una casa más. Tenemos que utilizarla para comprender la realidad del otro. Yo te decía, ¿no?, que en esos 15 días antes del terremoto yo ya me había dado cuenta que ya existía una emergencia de otra índole en ese sector, que no estaba visibilizada, como es esta emergencia cultural. Hablábamos ahorita de un montón de personajes fuera de micrófono que ya se nos están yendo, que son gente grande que ya está partiendo, y ¿quién se queda con eso? ¿Quién sigue alimentando esas plantitas de la cultura? Tenemos que ser nosotros, y eso es lo que tiene que suceder en todos los espacios culturales de nuestro país. Pero ahora que estábamos hablando de ese pueblo Montubio, tiene que suceder eso. Tenemos que movilizarnos para que los niños que viven en ese sector ya se transformen de simples digamos que habitantes, observadores de esa realidad, en actores de lo que sucede, y que empiecen a aprender de los viejos, de los sabios, sus amorfinos, sus canciones, la forma de tocar los instrumentos, cómo son sus técnicas, que a partir de eso empiecen a crecer, no solamente digamos como una sociedad o económicamente, sino como una sociedad bien parada, que tiene valores, que tiene razones de vida, que no son solamente ni la tecnología ni el dinero, sino valores mucho más profundos de quiénes son, de qué quieren ser, de cómo se ven, de cómo tratan a la naturaleza, de cómo se tratan entre ellos. Vamos a irnos nosotros con más música aquí en Clave. Carlitos Grijalva, nuestro invitado de hoy, nos trae la canción a propósito de hablar de Manabí, La Tejedora Manabita, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esperamos que ustedes siempre disfruten. Bueno, por ahora no tenemos contacto con la línea telefónica, pero si usted quiere mandar algún mensaje, puede hacerlo al Facebook, a Radio CCE, o también a nuestro personal Radio Laura Ríos Armijos o Carlos Grijalva, que nos encontramos en el Facebook. En Clave también. En Clave Ecuador también. Ajá, pueden encontrar en Clave en el Ecuador. Mismo de Facebook. Por también. Favor. Bueno, vamos entonces a escuchar esta canción. Con una horma de esperanza y dedos de clavellina, va tejiendo su sombrero la manabita más linda. Qué finas que son las hebras, tan finas como ella misma. Hay quien fuera Horacio y Drobo con el panal de su poesía, para cantarte en aromas una canción de toquilla. Manabita, si es verdad que en tus vigilias tejes con aguas delgadas y en diamante cristalizas, ¿es eso? sombrero tan leve, que más que sombrero es brisa, o es que en tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lilas están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. Porque haciendo milagros, aún mi Dios no te mira en altar de tamarindo, entre oro, incienso y mirra. ¿O es que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quitan y te encarcelan celosos tras rejas de Eucaristía? Silencio, tus secretos no me digas, sigue en tu horma de esperanza tejiendo sueños de almíbar y diciendo a labios quedos oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora de dedos de clavellina, teje, tejedora, y une mis besos a tu toquilla. En Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Regresamos nosotros aquí en Clave. Y Carlitos, bueno, ya nos habías dicho que se espera consolidar en el mes de agosto un concierto con personajes que reviven la historia, en este caso Montuvia. Pero quisiéramos que nos comentes, que nos compartas, ¿qué se piensa hacer a más de los conciertos, con todo lo que vas descubriendo a tu paso? A ver, hay varias cosas que van asentándose sobre esto. Dentro de ellas, mi camino como cantor de música o cantor al Ecuador, también va asumiendo esos pasos, porque lo que vamos a hacer, por ejemplo, con estos hermanos de Manabí, es compartir música, vamos a compartir escenario. Entonces no es solamente una cuestión, como tú decías, de observador, sino realmente, a ver, vamos a cocinar, como hablábamos antes de entrar al aire. Estoy este jueves, por ejemplo, vamos a estar, voy a cantar en Cayambe. Pero lo lindo del asunto no es solamente que voy a cantar en cayambe, sino que voy a estar con un guitarrista cayambeño, Alexis Avellaneda, un importante y joven talento que me ha permitido también acercarme a otras cosas. Ya ha habido varias visitas hacia Cayambe. Estamos en fiestas importantísimas en ese sector del país y descubriendo música, y vamos también a hacer algo de música de Cayambe. Entonces, todas estas cosas van sumándose. ¿Cuál es la intención y qué es algo importantísimo que quiero comunicarme con ustedes? Es que esto no es solamente un proyecto de Carlos Grijalva. La intención es justamente generar una comunidad amante de esto que está sucediéndonos. Entonces pueden incorporarse a este proyecto a través del Facebook en clave, o pueden también acudir a mi página web www.carlosgrijalva.com. Hay varias opciones de involucrarse, porque esto va a concluir, por ejemplo, en un disco que saldrá en este año, que contendrá parte del repertorio que vayamos trabajando en esta recolección o en este descubrimiento, y también composiciones que se harán a partir de estas vivencias. Habrá también, digamos, esa es parte muy, muy, muy importante de lo que esto se dará, y necesitamos generar una comunidad para que no sea solamente que llegue el disco y se vean las canciones, sino que conozcan ese proceso, esa vivencia. Es muy importante. Pueden ya seguirnos entonces a partir de Enclave Ecuador en el Facebook. También en la página de Carlos Grijalva estaré compartiendo algunas cosas, Carlos Grijalva músico. Y la intención es generar muchísima actividad alrededor de estas cosas. Lo que estamos haciendo ahorita de conversar sobre esto es fundamental. Ya nuestros amigos pueden ayudarnos en el proyecto conversando de esto, en sus familias, con la gente cercana, en el espacio de trabajo. Es súper importante que empiecen a conversar, que nombren a Enclave Ecuador si es que quieren y creen conveniente, que se acuerden de este amigo de ustedes, Carlos Grijalva, porque de esa manera vamos a generar una comunidad y vamos a generar un movimiento. Esta no es una intención personal y solitaria. Esto tiene que una intención comunitaria. Cuando el Ecuador se despierte a descubrir y hacerse cargo de sus expresiones culturales, de entre ellas la música, tendremos un mejor país. Estoy 100% seguro. Ahorita conversábamos fuera de micrófonos de esa vivencia que te habías tenido ayer, Laurita, de poder tostar café y acordarte de tu madre. Esa es una ceremonia maravillosa. Eso es lo mismo que pasa cuando la gente escucha un pasillo, o cuando la gente canta un pasillo, o un albazo, o un capisca, o un sanjuanito, y le lleva a espacios físicos y a espacios emocionales, a su gente, a sus seres queridos, a su tierra, a su comida. Bueno, eso es algo sobre lo que tenemos que despertar y ponerlo a funcionar a nuestro favor. Por supuesto. Y bueno, nosotros, a propósito de esto, vamos a trasladarnos en este instante hasta la Amazonía ecuatoriana, porque es así como nos revive la música, como nos hace sentir. Quien interpreta la siguiente canción es Miski Chuyumbo, un artista también de la Amazonía ecuatoriana, que nos trae la canción A la Madre de la Yuca, pues esas ceremonias especiales que se desarrollan en función de la siembra, de la cosecha, y en el idioma de ellos es Lumumama. Indi mama cantashkagi, lomo guarimi tarpugumi, lomo guarimi tarpugumi. Indi malyari kushami, indi malyari kushami, chagrawara pichahumi, chagrawara pichahumi. Lomo sisari kushami, lomo sisari kushami, tiki panga icharingme, tiki panga icharingme, nishamari takihunga, nishamari bailahunga, nishamari takihunga, nishamari bailahunga. Kisamanga paskasasha yatikavi upiachiwa, kisamanga paskasasha yatikavi upia. chiwa, ya ya mama ilia numi, ni shamariri makairi, ya ya mama ilia numi, ni shamariri makairi, malta musuri kushami, sumakwari nisha yaringmi, azam mama ninisha, lomu mama maninisha, lomu siki takikami, lomu siki bailakami. Izamanga pakasasha yatika vivu piachiwa, izamanga pakasasha yatika vivu piachiwa, yaya mama ilia numi, nisha mariri makairi, yaya mama ilia numi, nisha mariri makairi, malta musuri kushami, makwari misha yaringmi, asa mama maninisha, lomu mama maninisha, lo musiki takikame, lo musiki bailakame, lo musiki takikame, lo musiki bailakame, lo musiki. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y nos acercamos a uno de los proyectos que sigue creciendo, que sigue cocinándose, así que sigue en ese camino, en esa travesía, que sin duda nunca parará porque vendrán otras generaciones y seguirán con Enclave haciéndole crecer, crecer, crecer y crecer. Carlos nos decía algo muy, muy certero. ¿Quiénes participan en esto? Todas las personas que se sienten involucradas, que sueñan con ver una transformación, que sueñan con dejar escrito algo que existen en esta temporada. Ese proceso que ahora últimamente se habla de la, no solamente de la corresponsabilidad, sino de esa responsabilidad intergeneracional que existe. ¿Qué recibo ahora? ¿Qué puedo dejar para las personas que vienen en las futuras generaciones? Y eso sucede con Enclave. Y Carlitos, tú nos decías, están de hecho todas esas personas que sueñan, pero también hay un equipo que, como tú, como otras personas que sí apoyan esto y que ponen alma, vida, corazón para ese sueño. Por supuesto. Bueno, te cuento de quienes estamos participando activamente hoy y más cercanos. Está Daniela Barra trabajando en la parte de la producción ejecutiva. Está también Juan Murio apoyando y trabajando alrededor del sostén, de la necesidad de generar unas vigas fuertes alrededor de este proyecto, porque con estas buenas intenciones se puede también desbocar el caballo, ¿no es cierto? Entonces puedes coger la mochilita e ir irresponsablemente, simplemente viajando y viendo cómo cae la lluvia y perdiéndote de cosas importantes o saltándote cosas que no te debías haber saltado. Y Juan está justamente como un pilar importante en esto, dándonos el sostén, no solamente por el lado académico, sino por todo el tiempo de vida que él tiene trabajando alrededor de la música de este país. Entonces, hemos ido y hemos llegado a los personajes o a personajes importantísimos, verificados en su importancia, para ponerlo de alguna manera. No puedes llegar a todos, pero sí a gente que pueda ser representativa en estos ámbitos. Entonces estamos trabajando con él. Está también se van sumando un montón de gente aportando con cosas más pequeñas y más grandes. Está Gustavo Cabrera, la misma María Augusta Tufiño. Está también un montón de gente apoyándonos desde las redes sociales, comunicadores, empresarios. Está también, por ejemplo, y quiero mandarle un saludo muy fuerte a esta empresa que ha creído en lo que estamos haciendo, pero además principalmente porque cree en este país, que es Pacari, el mejor chocolate del mundo, directamente así lo pongo yo y me pongo la camiseta de Pacari. Y eso además creo yo que no es casual ni es solamente un movimiento publicitario, es una realidad. Nosotros podemos ser, somos el mejor país que podemos ser. Ecuador tiene un potencial cultural gigantesco. Quien fundó esta Casa de la Cultura justamente lo decía, ¿no? Nosotros podemos ser una potencia cultural. Y yo pienso que ahora ya debemos pasar del podemos al debemos. Y tenemos que ponernos a trabajar sobre ello. Yo estoy completamente convencido de que ese potencial lo único que necesita es agua para regarse y poder crecer. Así es, y bueno, nosotros también nos unimos a Enclave, ya desde hace algún tiempo siempre estamos compartiendo todos esos avances, esos logros que van saliendo. Bueno, vamos a escuchar nosotros más música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando que ustedes disfruten tanto como nosotros de nuestra música, de la música popular ecuatoriana. Bueno, y nuestro siguiente invitado nos trae una tonada, el Mishu, conocido el Mishu. Desde el exterior nos hizo llegar estas producciones que las hace con muchísimo cariño y tonadas como estas que también se siente, se revive y suenan en nuestra memoria. Thank you. hemos llegado nosotros a la parte final de este programa. Agradecemos tu presencia, Carlitos. Gracias por compartir todo ese proceso, ese trabajo que ustedes vienen realizando, esa vivencia que tienen mientras pues caminan descubriendo todo lo que vale la pena que quede en la memoria de todos los ecuatorianos y de las ecuatorianas, y sobre todo de valorar a esos talentos que existen en nuestro país y que están escondiditos y que nos hace falta que salgan a la luz. En nuestra próxima oportunidad, ojalá podamos tener ese contacto con algunas de las personas que están ahí para poder dialogar telefónicamente. Estamos contigo en contacto y nos unimos a ese gran proyecto. Por supuesto, Laurita, yo quiero agradecer a Radio Casa de la Cultura, realmente de una manera muy especial, y además destacar también tu nombre específicamente, Laurita, porque también está siendo parte de lo que se va construyendo en el país, en la música y en la cultura hoy por hoy. A veces justamente esa presencia en el presente, perdón lo redundante, no nos permite ver la importancia de la labor que se está haciendo. Yo quiero aplaudir todo lo que tú estás remando por nuestra música, por nuestra cultura, por los personajes, por darles voz, por darles valor a todos los personajes que hacen música, no solamente a nivel local, me refiero a la ciudad de Quito, sino de todo el país. Conversábamos antes de entrar en micrófonos y cómo te brillaban los ojos por pensar en el maestro Guevara y en tantos otros personajes que están presentes aún y que son tan valiosos y que a veces la oficialidad no les permite estar tan presentes. Muchísimas gracias por este apoyo en Clave, y en Clave también se compromete a esa labor que tú estás haciendo. Así que muchas, muchas gracias, Laurita. Gracias a ti. Vamos a dejar nosotros aquí en Clave para que usted le ponga las notas musicales a cada uno de los programas que compartimos con ustedes. Siempre un placer. Ustedes son música para nuestros oídos. Quizás son investigación aquellos que están ahí. Así que ya sabe, seguimos en contacto aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hasta la próxima. Vamos a despedirnos con Guaguaki, una de las canciones de nuestro invitado de hoy, Carlitos Grijalva. Que disfrutes de este tema musical, y ustedes también. Justo que sigan del maestro disfrutando. Guevara, además. Así es, del maestro Gerardo Guevara. Hasta la próxima. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.